estabas acabando. Ya siento tu murmullo que yo te siga dando. Pasaron ya 2 horas en tu pecho, voy jugando. Ya quiero un nuevo encuentro, solo dime dónde y cuándo. Nosotros somos el boy. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.